no son blanco o negro en la realidad, y está bueno profundizar un poco, así que interesante la palabra de Eduardo. Bueno, sí, buenísimo. Y aparte esta sensación que todos tenemos, aunque lo practicamos, de decir los buenos y los malos, seguro, porque cada cual se siente el bueno siempre en ese análisis y el malo es el otro. Y porque nos ayuda a entender más rápido, digamos, si el que está enfrente es el malo y los que supuestamente estamos del otro lado somos todos buenos, es más rápido el análisis, más fácil de entender, aunque no se entienda. Bueno, escúchame, vamos a hablar de la campaña local. Sí. Faltan 34 días para que se vote. 34 días, muy poco. Y sí. 34 días en pleno verano, con mucho calor, va a ser difícil hacer campaña, va a ser difícil movilizar a la gente. Pero bueno, no queda otra, y para todos los jugadores, para todos los equipos, el campo de juego tiene las mismas dificultades. Así que a no quejarse, y tendrán que... No se han escuchado propuestas todavía. Está bien que recién está arrancando la situación. Anoche me preguntabas de qué iba a hablar, y bueno, en esto de focalizar un poco en un tema, me parecía interesante hablar de la campaña de Santa Rosa. Todos sabemos que hay un intendente, que Luciano Di Napoli, que va a ir por la reelección. Podríamos decir en el segundo turno electoral, en las elecciones que se van a hacer el 14 de mayo. Pero la oposición, o la principal fuerza de la oposición, que es Juntos por el Cambio, tiene un turno anterior para definir cuál va a ser su rival. Esas elecciones, que son abiertas y simultáneas, el 12 de febrero, en la que pueden participar tanto partidarios como cualquier ciudadano común. Y siempre y cuando no te cruces de partido, ¿no? Seguro. Es una diferencia con las PASO. Uh-huh. Si esto fuera una PASO, un afiliado peronista puede meterse en la interna radical. Como no es una PASO, sino otro tipo de interna, el afiliado peronista no va a poder participar. Es o independiente o los partidos afiliados. O los partidos que participan. Juntos. Sí. La semana pasada hice una pequeña encuesta casera entre algunas personas que me cruzaba. El consultor Silvestre. La consultora, falta un nombre. ¿Y qué pasó? No, y noté bastante desconocimiento respecto a candidaturas y demás. Sí. Estar arrancando recién. Bueno, y como una de las internas más interesantes, podemos decirlo así, va a ser la de Santa Rosa, porque primero, porque obviamente hay interna dentro de Juntos por el Cambio. Segundo, porque es el primer distrito electoral de la provincia, o sea, el distrito electoral con más peso, con más electores. Y bueno, ¿y cuáles son las opciones? Soy Luis Larrañaga. No está Larrañaga. No asustemos a la audiencia. No confundamos más. Bueno, Larrañaga se fue a la casa hace rato. Arriba, al consultorio de bioquímico. No al último piso, porque me parece que lo tuvo que demoler, pero bueno. Decía, para ordenar las cosas, y para simplificar, no somos Eduardo Aguirre, vamos a simplificar para intentar entender, se van a disputar el lugar de candidato de Juntos por el Cambio en Santa Rosa, un radical con experiencia, que aparece como favorito antes de mover, un macrista de primera hora en Santa Rosa, es el primer macrista de Santa Rosa que abrió un local con Macri, con el cartel de Macri presidente en la avenida San Martín, cuando todavía no existía el macrismo formalmente en la ciudad, y un radical suelto, con boleta corta, que no tiene demasiado apoyo de los partidos tradicionales. Que la va de outsider. Que la va de outsider, sí señor. La va como outsider de la política, aunque fue funcionario público del último intendente radical, Leandro Alto Laguirre. Le vamos a poner nombres a los perfiles. Respectivamente son. Respectivamente son. Francisco Torroba, el favorito, es un candidato que tiene, que arranca con alguna ventaja, un candidato con experiencia, ya fue intendente de Santa Rosa, recordemos, fue intendente entre 2008 y 2011, una gestión corta después del periodo cortado, que no terminó, que no pudo terminar Juan Carlos Tierno, y en la que podríamos decir que sacó un aprobado. Sacó un aprobado, agarró una papa caliente, sacó un aprobado y tiene algunas cosas para mostrar, como por ejemplo el acierto que siempre recuerdan de la municipalización del servicio de recolección de basura. Sí. Fue antes de ser intendente de Santa Rosa, fue legislador provincial, después de ser intendente estuvo en el Congreso Nacional. Es un político con experiencia, con nombre, un apellido, con historia en la capital. En ese camino casi que se fue vinculando con otro sector de la política fue cambiando mucho también. Uh-huh. Pero la etiqueta siempre simplifica demasiado, pero nos ayuda un poquito a entender. Casi que su gobierno municipal fue de centro izquierda, para decirlo muy básicamente. Sí. Con un perfil estatista, con políticas de género pioneras y con alianzas con partidos... Sí, ubicados a la centroizquierda. Sí, tuvo un vice socialista. Claro, el socialismo, el frente de la gente. Y un antecedente que también... Y hasta el apoyo de sectores, hasta el comunismo en aquel momento, o los partidos que hoy están con el kirchnerismo como Nuevo Encuentro, el humanismo, le guiñaron un ojo porque, bueno, sí, nada era peor que tierno. Sí, en ese mismo camino tiene un antecedente también valioso, que llegó a la intendencia con votos peronistas. Sí, o sea, hay... cierto sector de la población, inclusive peronista, que no le es antipático, no. que concilia, digamos, concilia su figura con el voto peronista. Por lo menos en ese momento, e incluso cuando pierde con Larrañaga, que perdió por la ola de Cristina Fernández de Kirchner, que iba con la cubuleta larga con Larrañaga, casi que fue un premio también a esa gestión. La cantidad de votos que cosechó permiten, como decías vos, decir, bueno, la comunidad en general lo aprobó. Sí, me acuerdo un titular de un diario, una nota que le hacen a Torroba, que dice, sinceramente, dice, se me cruzó Cristina. Claro, digamos. Sí. Fue, como dijo, como el escano en el 2019. Claro, fue casi, te diría, un accidente, lo pasó por arriba el tren Cristina en ese momento, la potencia que tenía Cristina electoralmente era importantísima y bueno, se le cruzó, Torroba tuvo la mala suerte de que se le cruzara Cristina y Larrañaga, que accedió tuvo la gran suerte de subirse a ese colectivo. Lo que digo es, y para redondear ya el perfil de Torroba, sí. Después quedó muy asociado a la alianza con el macrismo. Su comportamiento como diputado nacional casi que desconocía su accionar como intendente. Fue otra cosa. Sí. Por lo menos me parece, es mi mirada. Es que siempre ensayó algún reparo, alguna crítica, pero a la hora de la verdad tenía, cerró filas y no se diferenció. La última para referenciar a Torroa, tiene una lista de candidatos a concejales integrada por dos concejales que están actualmente, uh-huh, que es Gustavo Estavilla, es uno de ellos, radical, y le dio lugar en el quinto lugar de la lista a Claudia Giorgis, que es extrapartidaria, no es radical. Una dirigente que hace rato que viene en el consejo y que lo viene acompañando. Que digamos también es un lugar poco expectable. Sí, un quinto lugar. Podría quedarse afuera, inclusive. Se va a quedar afuera, todo cuando haga el Juntos por el Cambio tiene el sistema DONT. Exacto. Para definir sus candidaturas. Es decir, que es por porcentaje de votos. Va a quedar relegada. Y ascendió, puso como viceintendenta, como candidata a viceintendenta, una figura joven, Romina Pasi. Es una radical abogada que tiene como antecedente haber sido, tiene las mejores notas de su promoción hace creo que 2 o 3 años que se recibió y tuvo las mejores notas en la facultad. Una abogada joven y formada con ese tipo de aval. Este sería, en los papeles, el candidato. Como segunda opción, ya adelantamos algo. Martín Ardoain actualmente es diputado del PRO en La Pampa, diputado provincial. Les decía, fue el primer dirigente santarroseño que abrió un local para hacer campaña con Macri, macrista de la primera hora. Abrió una oficina en la avenida San Martín, a 2 o 3 cuadras de Casa de Gobierno, cuando la candidatura presidencial de Macri recién era un sueño. No tiene... digamos, es el perfil del macrista típico pampeano, digamos. Típico. Sigue la línea nacional, el porteñismo, si se quiere, tiene un discurso, va a intentar recabar votos del anti-kirchnerismo, digamos, va a intentar mostrarse como el más anti-kirchnerista de todos, y intentará cosechar, esto es una incógnita, cosechar algún voto que le pueda sumar, colgarse a la boleta de Martín Maquieira, que va en el mismo orden, pero tiene como antecedente, digamos, ha mostrado habilidad o capacidad para hacer campaña en las redes, sin tanta presencia en el territorio, pero con buena utilización de las nuevas tecnologías. Ese va a ser básicamente su perfil. Torroba, en los primeros pasos de su estrategia electoral, dio cuenta que prefirió enfrentar a Di Napoli. Claro, digamos, ya se puso en candidato. Como buen favorito, parece ignorar el primer boxeador que va a tener en el ring, parece ignorarlo y ya está jugando la jugada que viene, el partido que viene. Bueno, decíamos que hay un tercer contendiente, es Federico Colo Reutemann, estuvo la semana pasada acá en la radio, sí. Él mismo se presentó como un emprendedor, un empresario de la noche en su momento, tiene un discurso de la antipolítica, quedó, digamos, pareció que no se sabe si no se quiso bajar, o realmente hubo una orden, un aval para que mantuviera su candidatura, que le va a robar algunos votos, le puede robar algunos votos a la papeleta del radicalismo. Corre desde atrás, es joven, se basa en ese discurso de la antipolítica, y como antecedente tiene un paso por la gestión de Leandro Altolaguirre, que en este no está, digamos, no si bien en algún momento amagó a participar, no está en la oferta electoral de este momento. Eso sería más o menos las tres posiciones que hay. Repito, se vota el 12 de febrero, se define cuál va a ser el rival de Di Napoli en Santa Rosa, un distrito clave tanto para la pelea local como para la elección provincial. Hay un radical favorito con experiencia, hay un macrista de pura cepa de primera hora que intentará posicionarse o disputarle, y una tercera opción, un radical suelto con boleta corta. La particularidad de la candidatura de Reutemann es que no está avalada por la candidatura provincial, por la boleta en la que está el diputado Martín Berongaray, y que han consensuado, aunque desprolijamente, pero finalmente consensuado, el resto de los sectores del radicalismo. Esas van a ser las opciones de este primer round en la ciudad de Santa Rosa. Como detalle, o no detalle, Santa Rosa puede ser clave en la definición de la elección provincial. Seguro. Más vale. Seguro. El radicalismo aspira a compensar con Santa Rosa, o un poco más, la victoria que Maquieira obtendría en General Pico en la interna, casi como descontada, ¿no? Pero es clave, la elección en Santa Rosa es clave. El peronismo en el último turno electoral ganó ajustadamente, y está claro que la de Pico perdió por mucha distancia, y está claro que no se puede dar el lujo, no pueden perder Santa Rosa. Y para la oposición, si ganara Pico, un buen resultado en Santa Rosa, ganando o no perdiendo por mucho, lo mantendría en carrera. Es clave lo que va a pasar en Santa Rosa. Llamó la atención, nos estamos yendo un poquito de él, pero vamos, esta cuestión de que el kirchnerismo santarroseño de Napoli no pudo poner como aspiraba gente en la lista de diputados provinciales. Una lectura que se puede hacer es que Di Napoli no le queda otra que poner toda la carne en el asador, más allá que le dieran o no le dieran lugar en las listas provinciales, por un instinto de supervivencia tiene que jugar en Santa Rosa, no puede dar ventaja y se juega todo, así que no hay lugar a medias tintas. Gustavo Silvestre pasó por acá por Radio Kermés.